en Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Viernes y sin fútbol. 1:21 hasta las 2 de la tarde. Te acompañamos en una nueva edición de Elche en Punta. Toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía del deporte en Radio Marca Elche en este viernes 5 de septiembre. Vamos ya con titulares. Hace escasamente 10 minutos ha terminado una reunión entre el ayuntamiento, lo que es lo mismo su máxima representante, la alcaldesa Mercedes Alonso, y los principales responsables del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, presidente, y Antonio Rocamora, director general. ¿Para qué? Pues una reunión forzada por el Instituto Valenciano de Finanzas, que quiere controlar las cuentas del Elche Club de Fútbol. En esa reunión, lo que expone el Instituto Valenciano de Finanzas, que habló ya con representantes del ayuntamiento, es la intención, ya que otorgó un préstamo de 14 millones de euros al Elche en 2009, pues quiere controlar esas cuentas, algo que, bueno, pues se ha movido tras el hecho de que el club no pudiera realizar más fichajes, es decir, tuviera problemas económicos. Y el Instituto Valenciano de Finanzas, pues, quiera saber qué está pasando. Recordamos que tiene en su poder el 40% de las acciones de la entidad y busca incluir empresarios reconocidos de nuestra ciudad en el patronato de la fundación, organismo que posee casi el 60% del accionariado. Bueno, pues, decía el presidente del Elche que ha sido una reunión positiva, que ya estaba prevista, que no se opone a la entrada de nuevos patronos siempre que quieran trabajar por y para el Elche, y también afirmaba que siempre que las aguas se remueven aparece gente dispuesta a hacer daño al club y criticarlo. No ha querido dar nombres, pero evidentemente a todos se nos ocurre uno, el principal opositor a la gestión de el Elche y sobre todo a la gestión de Sepulcre, el ex vicepresidente y actual patrono Juan Anguix, que salió de las trincheras al conocer todo lo que había pasado y escuchar las explicaciones que nada le convencieron de Sepulcre sobre el famoso tope o límite presupuestario que ha impuesto la Liga. No solo el Elche, hay otros clubes. Ahora ha tomado mucho protagonismo el caso Pedro León en el Getafe, que se ha quedado fuera sin poder inscribir, y otros clubes que también, Zaragoza, Osasuna, al final vieron cómo se les atragantaba el famoso desequilibrio presupuestario. Ya tenemos horarios hasta la jornada número 8. Conocíamos hasta las 6. Os recuerdo, jornada 3, Rayo Elche, próximo partido de Liga, domingo 14 de septiembre a las 12 en Vallecas. Este fin de semana ya sabéis que no tenemos Liga por los compromisos de las selecciones. La jornada 4, Elche-Eibar. En una semana, 3 partidos. El primero, Elche-Eibar, viernes 19 de septiembre a las 9 en el Martínez Valero. 4 días después, jornada 5, Real Madrid-Elche, martes 23 de septiembre a las 8 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Y 3 días después, se cierra esa semana de 3 partidos, jornada 6, Elche-Celta de Vigo, viernes 26 de septiembre a las 9 de nuevo en el Martínez Valero. Pues bien, ya sabemos desde hace un par de horas, jornada 7 y jornada 8. La jornada 7, Almería-Elche, primer partido de octubre, sábado 4 de octubre, a las 10 de la noche en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Y la jornada 8 será 2 semanas después, porque el siguiente fin de semana, después del Almería-Elche, hay de nuevo descanso. Es el puente del Pilar. Bueno, el puente cae domingo, si no recuerdo mal. O sea que el fin de semana del 11 y el 12 no hay liga, de nuevo por compromisos de las selecciones. Por tanto, la jornada 8 pasa al 19 de octubre, Elche-Sevilla, domingo 19 de octubre a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Es decir, que ya hasta el 19 de octubre, hasta la jornada número 8, sabemos los horarios y días de los partidos. Recordamos, este fin de semana no hay liga y el del 11 y 12 de octubre tampoco. Por cierto, Titon, el portero del Elche, hoy ha sido protagonista en rueda de prensa. Dice que el Elche le ha dado una gran oportunidad y que quiere aprovecharla. En cuanto al esfuerzo que han hecho al aplazar, que no rebajarse el sueldo, sino aplazar parte de sus sueldos para la próxima temporada, decía que ha comprobado gracias a esto que en el vestuario todos son uno. Y hoy tendremos también con Carlos Gil y todos sus personajes la quiniela, el repaso a la quiniela de la semana. Bueno, vamos con lo que ha sucedido hace muy poco. Esa reunión, a las 12 en punto entraban el presidente del Elche, José Sepulcre, y el director general, Antonio Rocamora, para estar por espacio de 70 minutos reunido con la alcaldesa. ¿Motivo? Pues el Instituto Valenciano de Finanzas, desde hace ya tiempo, es cierto, y en eso lo sabe y lo ha dicho el presidente del Elche, que no es una reunión que se haya propiciado porque ha pasado lo que ha pasado. Lo que pasa es que ha coincidido, y si es posible, me refiero a pasado lo que ha pasado con lo del cierre del mercado de fichajes, en la que se ha visto que el Elche no le alcanzaba el presupuesto, no ha cuadrado cuentas, no ha podido firmar, o al menos cerrar la plantilla con dos jugadores que el club pedía, mejor dicho, que el entrenador pedía y que el director buscaba. Y esto sí es posible que haya podido hacer que el Instituto Valenciano de Finanzas y su nueva directora del IVF hayan dicho, vamos a acelerar esto. Porque es cierto que desde hace más de un mes ya se tuvo una reunión en la que el Instituto Valenciano de Finanzas no es que quiera gestionar el día a día del club, no es que quiera tomar las decisiones ni deportivas ni económicas, pero sí quiere estar al tanto, sí quiere controlar, y además lo veo perfectísimamente legal, como principal accionista. Oye, te dio un préstamo, te avalé un préstamo para que te dieran 14 millones de euros, no lo has devuelto, la última cantidad fue cerca de 900.000 euros la temporada pasada, pero sigue sin devolverse el 90% del préstamo y yo quiero saber cuál es el capítulo de ingresos y gastos y quiero saber el dinero que pasa por la caja. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero vamos, yo creo que lo entiende todo el mundo. El que pone la pasta normalmente quiere mandar. En este caso no quieren mandar, o al menos eso dicen. Lo que quieren es controlar. ¿Cómo? Pues metiendo en esa fundación, en ese patronato, a patronos, a empresarios de reconocida reputación ilicitana, para que estén supervisando las cuentas del club. Algo absoluta y completamente normal. Bueno, pues a la salida de esa reunión, en rueda de prensa improvisada, hablaba el presidente del Elche, le preguntamos por lo que se había comentado. La reunión es una reunión magnífica y lo que me comenté es que hemos tenido muy buena acogida, muy buen trato. Yo que hacía tiempo que hablaba con ella porque esta reunión ya teníamos prevista hace tiempo. La boleta ya la cerramos el día que estuvimos en el partido de fútbol, que estuvo ya presente, el día de Granada. Y bueno, sí que es cierto que estos días han sido estos acontecimientos y había muy bien tener esta reunión y poder no aclarar, porque no había que aclarar nada, pero por lo menos a raíz de las informaciones que han salido poder comentar sobre ellas. ¿Y qué le ha dicho ella? Ella lo ha hecho me ha hecho lo veces siempre, que le eche cuenta con el total apoyo del ayuntamiento, que sí que es cierto que el IVF, evidentemente, tenemos la famosa deuda, no deuda, sino tenemos esa operación de ampliación de capital que se hizo en su día, pero estamos cumpliendo con ella, cumplimos en febrero cuando se hizo el pago y ahora cuando se acabe la campaña de bonos, pues seguiremos haciendo el siguiente pago. Y simplemente eso, y no me preguntaron nada más, y que contamos con su apoyo, evidentemente. Que lo que importa es que el Elche continúe, que siga funcionando, que siga trabajando como estamos hasta ahora, que hagamos las cosas, evidentemente, como estamos haciendo, trabajando por el Elche, permanezcamos en primera, que es nuestro objetivo clarísimo, y sigamos teniendo todas nuestras secciones y todo nuestro fútbol base. ¿Habéis tratado la posibilidad de que entre gente nueva en el patronato? No, no, absoluto. Pero vamos, no se ha tratado, es que tampoco le doy ninguna importancia. Yo no tengo ningún problema que entre gente nueva en el patronato, porque cuando, primera, creo que la gente que está en el patronato son tan dignos como cualquier otro. Y segunda, si quiere entrar más gente, estoy totalmente directo, no tengo nada que esconder ni nada que ocultar. Por lo tanto, encantado de que venga gente a estar en el patronato y a trabajar por el patronato y por el Elche. Lo malo es la gente que está simplemente pensando en su interés particular y en entorpecer el trabajo de Leche. Yo entiendo que Leche está en primera, que es un club goloso, y muchos les gustaría estar ahí, pero lo siento mucho, van a seguir trabajando, que es lo que importa en este momento. ¿Te estás refiriendo a Juan Anguix? No me refiero a nadie. Creo que me ha leído la pregunta, la respuesta perfectamente. Yo no me refiero a nadie. Yo no digo ni hablo ni por Juan Anguix ni por nadie. Quiero que hay gente, mucha, poca la que sea, que le encantaría entorpecer el chico de fútbol. Yo no digo quién. Yo, desde luego, voy a seguir trabajando y el Consejo de Administración por el Elche Club de Fútbol. Y lo único que defiendo son los intereses generales del Elche Club de Fútbol. Los míos particulares, por suerte o por desgracia, no están defendidos de ahí. No es mi negocio y no es mi trabajo, pero sí voy a trabajar por el Elche. ¿Va a convocar la reunión Juan Anguix? Nosotros convocamos la reunión del patronato y cuando toque se convocará la reunión del patronato. El Ayuntamiento la transmitió un poco que el Instituto Valenciano de Finanzas pues está un poco preocupado, ¿no? Pero es que no entiendo la preocupación, porque no hay ninguna preocupación. Estamos cumpliendo lo pactado con el Instituto Valenciano de Finanzas. Creo que es el único club de la Comunidad Valenciana que realmente está cumpliendo. Por lo tanto, no creo que hay que estar preocupados. Lo que tenemos que hacer es cumplir el plan previsto y ahora seguiremos cumpliendo con esas acciones para liberar las acciones que hemos vendido y ya está. ¿Cree que esto puede haberse motivado pues, por los últimos problemas que ha pasado el club? El tema de las fichas y presupuesto y demás. A ver, lo que está claro es que cuando hay un pequeño problema en el club, o gran problema, llamémoslo como quiera, parece que aparece gente a hacer el salvador del club. El club tiene sus problemas y tiene sus muchas virtudes y muchos problemas resueltos. El club es un club, como dije el otro día, está al día con Hacienda, está al día con Seguridad Social, no debe nada a los jugadores de la campaña pasada, por lo tanto estamos trabajando, que hemos no podido incluir un jugador más, ese no creo que sea todo el grave problema de un club de fútbol. Por lo tanto, evidentemente, cuando parece que hay un pequeño resquicio, siempre hay gente que aprovecha los momentos difíciles para salir. Pero bueno, eso estamos acostumbrados y por lo tanto no nos preocupa. Ahí están las manifestaciones del presidente de Elche. Os pido disculpas por el sonido porque no es muy allá, porque ha sido aquí te pillo y te mato y soy un zumbido ahí fuerte por debajo. Pero bueno, ahí quedan. Por cierto, el presidente de Elche debería saber que esto es ley de vida y en este caso ley del fútbol. Que hay personas que están esperando, esto es lo que hay. Estás en el escaparate público y sabes que cuando las cosas vayan mal dadas, pues van a salir con la escopeta, pero vamos, a darte por todos lados. Esto no debería sorprenderle al presidente del Elche. Lo que debe de hacer es intentar solucionar los problemas de tesorería, los problemas de gestión que en algunos momentos nos llevan a estos casos. Y es pues ese presupuesto que no se ha sabido cumplir o no se ha podido cumplir para darle al entrenador del Elche una plantilla completamente cerrada, o lo que es lo mismo, completamente compensada, que por desgracia no la tiene, que a lo mejor se puede fichar algún jugador en paro si es que se consigue liberar alguna cantidad, que a lo mejor en el mercado de invierno, eso es a lo mejor, pero ya debería tenerlos. Y ese es un debe que le ha quedado ahora mismo no a la dirección deportiva, no al entrenador, sino al club que no ha podido darles ese futbolista. ¿Que le ha dado buenos jugadores? Claro que sí. Entendemos que sí. ¿Que se ha dado un paso al frente con el fichaje de Víctor Horta y con la nueva dirección deportiva? Entendemos que sí. Pero está por ver. Hasta que no llevemos un par de meses de competición, verdaderamente no podremos hacer un análisis profundo. Pero es una pena no haberle puesto esa guinda a una plantilla que aparentemente puede ser una buena plantilla. Yo lo dije hace un mes y lo dije cuando se cerró el mercado. A mí me preocupa el que no tengas a uno o dos especialistas en ese centro del campo. Es decir, para poner un ejemplo que todos entendamos, el Rubén Pérez y la Roca del año pasado. Si tuvieras esos dos jugadores con lo que has fichado, que efectivamente creo que hay más calidad que el año pasado de medio campo hacia adelante, pero no solo necesitas calidad, necesita también trabajo, y más en primera división. Un equipo no puede estar hecho solo de arquitectos, necesitas también peones. Y esa es la duda, la gran duda que yo tengo. Y más con la salida de la Roca, que no se ha podido firmar a ese especialista, ese medio centro defensivo. ¿Que Mosquera lo está haciendo? Sí. Y además, muy bien. Pero se está desgastando para funciones que a lo mejor serían más importantes, como la creación. Pero bueno, como es algo que ya no le podemos dar más vueltas, ni podemos retroceder en el tiempo ni solucionarlo. El que lo tiene que hacer, solucionar, es el club, e intentar firmar. Lo que pasa es que ahora, si pudieras firmar porque liberas una cantidad, tiene que ser un jugador en el paro. Puede ser algún caso tipo Pedro León. No hablo de esa posición ni de ese jugador. En el mercado europeo puede haber varios Pedro León que han estado entrenando, que han hecho pretemporada, y esos jugadores en el paro sí te interesan. Lo que no te interesa es un jugador en el paro que lleva en el paro 3 meses, que no ha hecho pretemporada y que no ha entrenado. Una pausa y vamos con más protagonistas. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen. Das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Y a todo esto, pues tenemos un fin de semana demasiado tranquilo. Acabamos de empezar y ya estamos descansando el fin de semana. Lo digo para los que necesitamos, que me imagino seremos legión, la adrenalina del fútbol, la adrenalina del Elche. Esta semana no hay liga y hay fin de semana de descanso para la primera plantilla del Elche, después del entrenamiento matinal, hasta el próximo lunes, ya para preparar el tercer partido de liga en Vallecas, final, finalísima, contra un rival directo como es el Rayo Vallecano de Paco Gémez. Hoy en rueda de prensa, Przemyslaw Tyton, el internacional polaco cedido del PSV Eindhoven con opción de compra, como Jonatas, como Enzo Rocco. El único que no tiene opción de compra es Pasalic, que por cierto ayer jugó media hora de la segunda parte en la victoria de Croacia contra Chipre. Pasalic volverá a jugar el martes, ya en partido clasificatorio para la Eurocopa Francia 2016, mientras que Rodríguez se estrena mañana para la clasificación para África 2015, la Copa de África, con su selección de Cabo Verde. Juega mañana y el miércoles, o sea que como muy temprano, hasta el jueves por la tarde, no llegará. Estamos hablando de dos titulares hasta el momento en los dos primeros partidos de liga. Bueno, pues en rueda de prensa le pedíamos un balance de estos dos primeros partidos de liga, de este arranque, a Tyton. Primero respondía en inglés, luego traducción. Yeah, we just start the season and first game we play against a very difficult opponent, against Barcelona. We lose there. And then we play at home against Granada and we expect to win. We fight as much as we can, but this is football, this is sport, and be honest, we lose 2 points because we expect to win. but we have to respect this point which we have because Granada is our opponent on this season. We have to look further because we are going next game to play against Rayo, and this is also an important game for us, so we train on it and we want to win. Acabamos de empezar la temporada. El primer partido visitamos a un rival muy difícil, al Fútbol Club Barcelona. Fue un equipo muy complicado y perdimos. Y en el segundo partido aquí en casa, contra Granada, esperábamos ganar. Y bueno, en realidad se puede decir que perdimos dos puntos porque esperábamos ganar, pero el punto muy importante porque el Granada es un rival de nuestro campeonato. Y ahora ya estamos pensando en el siguiente partido, que será contra el Rayo, y ya estamos entrenando y preparando este encuentro. ¿Esperaba ser titular en el primer partido de Liga? Es decir, ¿esperaba ser el portero titular? Of course, I expect to play. And I train as hard as I can. Every day I try to show that I deserve for this place. And this is my goal, to play. Sí, sí, claro que esperaba jugar, porque desde que llegué aquí me he estado entrenando muy duro todos los días y mi forma de ganarme el puesto tiene que ser esta, entrenar y así esperar poder jugar. ¿Ha notado la inactividad de las últimas temporadas? Recordemos que era suplente en el PSV, que tuvo una lesión. Of course, this is important for me. I came here to play, to came back to the real football, and my goal is to play all season, to develop, to reach my level, to put high my quality as well. Every single game which I play, it's of course new experience for me. But I'm ready. I work hard pre-season, and I still work hard every day to play, to be ready on the next game. So for me, it's important to be focused on the next games and don't think about the past. Vine aquí para jugar y eso es lo que quiero, para eso me estoy entrenando duro todos los días y lo que busco es jugar y seguir subiendo mi nivel y seguir mejorando. Ya no pienso en el pasado es pasado y ahora solamente pienso en jugar, en entrenar y seguir subiendo mi progresión. Yes, it's important to play and for keeper I know what you mean, I know what this... Aquí se le estaba preguntando si se notaba más la inactividad de un portero, decía que no. Y también si se le preguntaba si cree que hay plantilla capaz para conseguir la permanencia. My first season in La Liga, so I cannot compare between another teams and against another teams. So what I see on the training in the first games, we base on hard work and we need to catch every chance which we have to win the games. And in the team is a lot of experienced guys, so I think if we became a team, if we stay as right now together and we have one goal to play every game for 3 points, I think we can have our goal and we can stay on this league, and I believe that we can get something more than only stay in the league. Puedo comparar si el nivel de nuestro equipo es compararlo con otros equipos. Yo lo que veo en los entrenamientos es un trabajo muy duro y un vestuario que está muy unido, que trabaja mucho y que en los partidos tenemos que aprovechar todas nuestras oportunidades. Pienso que si seguimos trabajando así, entrenando así y si seguimos tan unidos como estamos ahora, el equipo conseguirá el objetivo, que no es otro que seguir en Primera División otra temporada. Y también sobre si por su cabeza pasa el quedarse en Elche. Yo sé que te preguntas, en pleno mes de septiembre llevamos dos jornadas de liga, pues diría, bueno, es que los periodistas, de verdad, eso no se lo pueden preguntar en marzo o en abril. Somos muy desesperados, la verdad es que sí. Pero bueno, se le preguntaba, ¿pasa por tu cabeza quedarte en el Elche? The same question before the season, so I will say the same, I will tell you the same. The season just start, I feel good here. And this is most important for me. I change team, I change country. Everything is new for me here. And like I said, I like it to be here. And if I have to say that I will be here for next season, I will lie to you because I don't know what's happening. It's not only my choice. I have also contract in PSV, so they choose as well. But like I said, I like to be here. I enjoy a lot and I want to make success here. Vamos con la traducción. Digo lo mismo que dije en mi presentación antes de empezar la temporada. Ahora ya ha empezado la temporada. Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí. Estoy, la verdad, que encantado con todo el mundo y todo me va muy bien. No sé qué pasará en el futuro, pienso solamente en el presente. Tengo contrato con el PSV, pero cuando termine la temporada no sé lo que pasará. Yo a día de hoy estoy muy contento en el Elche. Y por último, un problema que se ha encontrado. ¿Se le sorprendió lo ocurrido con las fichas? Que les pidieran que aplazasen las fichas. Parte de las fichas para la próxima temporada. El club está en una difícil posición. I believe, I see that we are a team, not only the team inside the dressing room, but also the team like a president or a sport director. Everyone want to do the best for the Elche, and I hope we do it on the right way. Everyone can be in this position, but I'm happy that we solved this problem and we don't think this about anymore. We are focused on the trainings and games. This is most important for us. Vamos con la traducción. Lo mejor es que el problema ya está solventado y que he comprobado y he podido ver que todos en el Elche somos un equipo, desde el vestuario hasta el presidente, pasando por el director deportivo. Todos queremos lo mejor para el Elche. Ahora mismo ya está olvidado, seguro, ya no volverá a pasar nada. Y estamos concentrados única y exclusivamente en entrenar y en jugar la liga. Una liga que se reanudará la semana que viene. Recordamos, este fin de semana no hay liga, aunque sí hay quiniela, que ahora mismo la repasamos. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep, moda sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante, señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día, señor, y sobre todo... ¿Me puede pasar la pelota, señor? Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo T605 caballos super eficiente por 12.900 euros, porque a todos nos llega ese momento en la vida. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Ya estamos en viernes, ya estamos con el repaso a la quiniela, una quiniela extraña porque no hay primera división. García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esa quiniela de selecciones, fíjate, acabó el Mundial y ya tenemos partidos amistosos, partidos clasificatorios. Y es que el fútbol no descansa, Paco. No, que no descanse, que no descanse, que tenemos mono de fútbol, hombre. Ahí está. Así que sin más dilaciones, vamos a por esa quiniela. Casilla número 1, Dinamarca-Armenia, y casilla número 2, Georgia-República de Irlanda. Dinamarca, Armenia. Bueno, bueno, bueno. Hombre, pues está aquí el entrenador de Japón, don Javier Aguirre. Ay, está, usted lo dijo bien, hombre, Javier Aguirre. Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Que allí no le llaman como debe ser? Ay, pues que tenía la japonesita al lado y me decía Aguirre. ¿Aguirre? Aguirre, digo, no, yo soy Aguirre, señorita. Aguirre, bueno, bueno. Pero usted imagínese cómo la corregí, mirada asesina y dos o tres veces. No me lo creo, usted mirada asesina, pues usted es una buena persona, hombre. Vamos, hombre. Hombre, de vez en cuando le dice de todo a como lo que le costó la sanción aquí en España. ¿Qué fue aquello que le dijo tan suave al...? Ay, pues le dije, cabronazo, te equivocaste, chico cabrón. Chico, bueno, pero son cariñosos. Claro que sí, no lo supieron entender. Claro, hombre, ahí bueno, okay, y en Japón, ¿cómo va la alimentación? Pues era muy distinta a la mexicana, ¿no? Ay, pues claro que es distinta, pero yo, ¿sabes lo que le digo? Que a estos japonesitos los tengo que poner yo en vereda. ¿Ah, sí? Claro que sí, hombre, los llevo, mire, a base de hamburguesas de Kobe. ¿De Kobe? Y luego los tengo también a base de tacos y frijoles. Pero bueno, ¿y aceptan bien esa alimentación los japoneses? Pues están como la bandera de Japón, se me van por la pata abajo. Bueno, bueno, bueno. Pero es que ustedes están amariconados, tengo que arreglarles un poco, ¿no? Hombre, ellos comen pescado crudo, ¿cómo les da frijoles? Ay, y pues que así no me tienen ganas de correr. Que le digo que vaya corriendo por la banda y no sabe ni lo que le estoy diciendo. Ay, que es que son culturas muy distintas. Claro, ¿viste? Que sí, hombre. Bueno, pues vamos a ver casilla 1. Le vamos a poner un 1 a Dinamarca. ¿Sí? Y la casilla 2, pues mire, pues vamos a poner un X. Islas Feroe, Finlandia. Apasionante partido, ¿eh? Ahí está. Le dejo, mister, porque tenemos a otro muy simpático también. Don Luis Van Gaal, buenas tardes. Buenas tardes. No levantan bien las cosas, creo que en Manchester, ¿no? Está complicado. Pero hombre, pues si tiene un equipazo, ¿no? Ya, pero ¿qué vaya a hacer? Y ha fichado a Di María también, se la ha quitado el Madrid. ¿Has visto qué pedazo de jugador? Desde luego. ¿Lo van a echar de menos? Y yo cuando ya me enfrente a Barcelona, ya digo, el pedazo de entrenador que hemos dejado escapar. Ya. Hombre, con Holanda lo hizo bien, hay que reconocerlo. ¿Has visto? Lo hizo bien. Pensabais que ibais a ganar. No. ¿Y luego qué, Pacho? Nos cascó 5, creo. Exactamente. Una manita. Exactamente. Y luego dice que no tengo ni idea de fútbol, que soy una cabeza cuadrada, que no sé qué tengo que hacer con el balón. Perdone, hombre. Tampoco me escupa el micrófono. Así que, bueno, vamos a ver, casilla 3. Usted siempre positivo, ¿eh? Siempre positivo, nunca negativo. Así que casilla 3, voy a poner un 2. Sí. Y la casilla 4, voy a poner un 1. Un 1. Bueno, pues que le vaya bien con el Manchester, mister. Gracias. De nada. Bueno, bueno, bueno. Don Bernardo Schuster, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha encontrado ya equipo? Ni prisa que tengo. No, claro, si va a cobrar... Le fichan 5 años, hace medio, y le pagan 5, se va por ahí, pues claro. ¿Tiene usted una hucha? Claro, yo ahora no tengo prisa, pero digo, ¿y si puedo engañar a algún equipo más? Pues eso que me llevó. ¿Los bancos suizos con usted estarán o lo mete debajo del ladrillo? No, yo lo meto en Suiza. En Suiza, ¿no? Claro, hombre. Pero porque yo sé lo que tengo que hacer. ¿Pero la misma sucursal que Puyol o no se ve? Él me dijo que tenía que hacer. ¿Sí? Claro. Esa gente de políticos saben bastante, ¿no? Entienden, ¿no? Yo me arrimo a ellos. Claro, así no hago desfalco. Dime con quién vas y te diré quién eres. Exactamente. Por eso te digo que no tengo ninguna prisa. Si me llaman alguno, yo hablo, ya está. Schuster como Tosai, jugando al golf, claro. 5 años seguidos y de vez en cuando algún equipo entrenamos, ¿no? Exacto, cuando ya veo que se acaba poco dinero, ya cojo, digo, pues ya que llame a alguien o digo a mi agente que llame a alguno. Yo de mayor quiero ser como usted. Así que es eso. Bueno, pues casilla 5, Grecia-Rumanía, eso es una X. Sí. Y la casilla 6, Alemania-Escocia, pues un 1. Un 1. Le dejo porque tengo a Carlo Ancelotti, que el hombre está preocupado por, siendo campeón de la Champions, de la Supercopa de Europa, de la Copa de España, de la Copa del Rey. Y qué mal ha empezado la Liga, ¿eh? Vaya 4-2 que le metió la Real Sociedad. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasa a los chicos? El equipo está en este momento acoplándose. No puedes pedir que enseguida te haga algo. ¿Pero cómo que enseguida? ¿Pero cómo que acoplando? Si son campeones de la Champions, si no hay que tocar el equipo. Pero tengo que recurrir a lo fácil. ¿A lo fácil? A lo que todo el mundo dice, que está acoplando el equipo. Porque si te digo que me han quitado a Di María y a Xavi Alonso, el presidente me cuelga. Pero vamos a ver, ¿quién manda ahí? ¿Carlo Ancelotti o el presidente? Parece ser que el que manda es el presidente. Ya, porque usted quería a Di María. Claro, hombre, jugadores que ya se ha visto cómo funciona y cómo está jugando. Es claro que yo no puedo hacer nada porque el que paga manda. Tiene usted demasiada mano izquierda. Buena persona, buen entrenador, pero mucha mano izquierda. Tengo que solucionar eso porque un italiano no puede dejarse meter mano. No, no, y menos los italianos. Ahí está, bueno. Portugal, Albania, casilla 7, un 2. Un 2, perfecto. Y la casilla 8, Rusia, Liechtenstein, una X. Tampoco se pongan las pilas el día 23 de septiembre, que va el Elche para allí, al Bernabéu, ¿eh? Haremos lo que podamos. Poca cosa, no pasa poco, nada. Poco. Por pinchar un partido en el Bernabéu no pasa nada. Exacto. Gracias, mister. Adiós. Bueno, bueno. Radomiro, Antix. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mister? Bueno, estoy bien. Estoy descansando. ¿Sí? Porque la gente se pensaba que también iba a retransmitir partidos de selección española. Y no. Algunos han descansado. Y te voy a decir que también he tenido ofertas. ¿Ah, sí? Sí. Pero no de entrenador. ¿De qué? De, también de comentarista. ¿Ah, sí? De baloncesto. ¿De baloncesto, sí. Antic? Sí. Radomir Antic de baloncesto, ¿usted sí. entiende baloncesto? Ni idea. Entonces, ¿cómo que recibe oferta? Agente mío ¿sí? está haciendo ruta de comentaristas. Como de entrenador, se ve que pido mucho. Ya. No llaman, sé que comentarista. Bueno. No me imagino Antic comentarista de. Empieza partido de baloncesto y cuando voy a decir lleva balón, ha acabado primer cuarto. Desde luego, porque el ritmo no es lo suyo. Exacto. Entonces, casilla 9, Austria, Suecia, X, casilla 10, Montenegro, Moldavia, amigos montenegrinos, 1-1. 1-1. Gracias, mister, le dejo. Hasta luego. Adiós. Bueno, madre mía, ¿quién viene por aquí? José María Ruiz Mateo, pero yo a usted le creía ya que estaba en algún geriátrico o algo así. Vamos a ver, amigo Paco Gómez. Yo en un geriátrico, si no sabe por qué está fichando tanto el Rayo. A ver, 20 fichajes nuevos. ¿Esto cómo es posible? Esto es la mano posible de Ruiz Mateo. Yo y tengo por ahí bajo mano, tengo 3 o 4 consejeros. ¿Ah, sí? Claro, hombre, los tengo todos comprados. Pero, ¿y hay posibilidad de que coja el Elche? Y eso, te voy a decir una cosa. Yo voy a hablar con todos los accionistas del Elche, ¿sí? todos los aficionados. Le voy a comprar las acciones 1-1. No me diga. Como rumasa. Pero si le está persiguiendo la Interpol, la policía y hasta el FBI. De perdido al río. Yo le voy a decir una cosa. Yo voy a llevar al Elche por la buena gestión de Ruiz Mateo. Sí, señor. Fiabilidad total. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Luxemburgo, ahí donde meto yo el dinero. Luxemburgo, Bielorrusia, 1-1. Y la casilla 12, Estonia, Eslovenia, 1-2. 1-2. Bueno. Señor Ruiz Mateo, que le vaya muy bonito. Adiós. Hasta luego. Opa. Hombre, ¿cuánto tiempo? Benjamín Belmar. Buenas, Paco. Hola, Benja, ¿cómo estás? Pa, se me está yendo de las manos el negocio de los alcaciles, Paco. Pero, ¿y eso? ¿Pero para bien o para mal? Para bien. O sea, ¿estás vendiendo mucho? Pa, estoy ya, no sé dónde meter el dinero, Paco. Joder, ocho. ¿Otro que va a llevar sacas a Suiza y a Luxemburgo? Yo tengo 3 bancales ya de barbecho, ya. Barbecho. Ya de tanto que tengo ya, no sé dónde ponerlo. Madre mía, me alegro mucho, Benja, me alegro mucho. Ahí está ya. Me han hablado ya de venderla en Rusia y en Alemania. ¿Ah, sí? Sí, ya he hablado ya con rusos ya. Pero cuidado que allí está el Putin que ha cerrado el grifo, que no entra. Así que, pues ya veremos a ver, Bueno. Ya veremos a ver, los alcaciles, producto a explotar, Están buenísimos, hombre. Ahí está. Bueno, pues mira. Casilla 13, San Marino, Lituania, 1X. ¿Sí? Y la casilla 14, Suiza, Inglaterra, 1-1. Apasionante también el San Marino, Lituania. Gracias, Peña, te dejo que nos quedamos sin tiempo, pero no me quedo con las ganas de preguntarle a Johan Cruyff. Johan, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hace falta una revolución en La Roja, porque ayer vimos a la selección española ni un tiro a puerta. ¿Esto cómo lo ves? Sí, hombre, yo veo que aquí es como agua estancada. ¿Agua estancada? Sí, pues eso es lo que estoy viendo yo ahora. Porque ves y analizas el juego y dices, ¿cómo es posible que delantero Diego Costa no meta ningún gol? Pues porque no llega un balón en condiciones también, ¿no? Sí, pero este es el problema porque cogen en el centrocampo y cogen los medios y nada más que hacen que marear el balón. Sí, mucho tiquitaca. Pero no hacen nada. Y, pero poco efectivo. Exactamente. Balas de fogueo. Entonces yo veo que aquí hace falta renovar esto entero. Bueno, tendrá que hablar usted con Del Bosque, a ver si... Claro, yo tendré una conversación con él, se lo diré. Bueno, me alegro. Ahí está. Entonces vamos a ver, mira. España yo creo que va a meter más de 2 goles. Ponemos una M. Contra Macedonia. Exactamente. De frutas. Y luego Macedonia, te voy a decir yo que esto va a meter un gol por meter algo. Joder, me fastidia, que ganamos solo 2-1 en Macedonia, madre mía. Ya verás. Espero que no. Gracias, Johan. Venga, hasta luego. Feliz fin de semana también al artista de los personajes, Carlos Gil. Feliz fin de semana. Igualmente, a pasarlo muy bien y a disfrutar. Aunque sin Elche. Exacto. Se nos queda ahí. Gracias, Carlos. Gracias. Y también a todos vosotros, que paséis feliz fin de semana. Hasta el lunes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta. Prensa.